gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Es una de las voces más nítidas del rock argentino, uno de los cantautores más comprometidos con las causas populares y un activo militante por los derechos humanos. Participa por estos días del proyecto Orquesta Río Infinito, un compromiso con la naturaleza y con los pueblos originarios. León Gieco estará hoy en Semillas al Viento. Hola, hola, qué tal amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Abner Lobos es mi nombre, soy de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y es un gustazo, como siempre, estar aquí en este programa y listo para iniciar este espacio migrante. Con ganas, por supuesto, de contactarme con Madrid, allí está nuestra compañera Andrea Kropman, desde el sur profundo a la península ibérica. Andrea, un gusto, ¿qué tal? Igualmente para mí, compañero. Volver a compartir con todas las semillas que andan por el mundo, por la radio y con la voz. Desde España, entrando en el veranito, comenzamos otro programa. Buenas, muy buenas a todos y todas por aquí y por allá. Andrea, con varios temas para hoy, ¿eh? Sí, varios temas. Y ya los adelantamos. Hoy estará en nuestro programa León Gieco. Y va a ser un gusto escucharlo. Una joven italiana opina sobre cómo viene la mano con los inmigrantes en Italia después del triunfo y las últimas declaraciones de Berlusconi. A propuesta de Farco, el gobierno argentino impulsa una nueva ley de radiodifusión que reemplace la norma impuesta por la última dictadura militar. Ya conocidos los avances de nuestro programa, vamos a lo nuestro. Sentada en el cordón, estaba sola, triste y desdichada, y de sus ojos me colgaba un lagrimón. Había sido echada de su cueva por su padre, el gran ratón. imperialista y de la marca, Roquefort. Pepón era el líder del frente, roedor de liberación. Che Guevara. ¡Wow! Ciudadano universal es una persona que vive en un universo y va a una ciudad a vivir y entonces vive allí. Y como es una ciudad, es un ciudadano. Y aunque fuera un pueblo, cuenta como si fuera una ciudad. Y puede hacer todas las cosas que se hacen en los pueblos y en las ciudades. Un mundo para encontrarnos, reconocernos y comunicarnos. Proyecto Intercomunicación América Latina-Europa. Semillas al viento. En Italia, el flamante primer ministro Silvio Berlusconi se muestra cada vez más agraviante con los inmigrantes, a tal extremo que ha recibido el rechazo de varias comunidades inmigrantes de Italia y de Europa. Nuestra compañera Andrea Kropman entrevistó a una italiana, una joven italiana, Noemí Cianeta. Noemí, tú como inmigrante italiana en España y a su vez como italiana mismo, ¿qué nos podrías decir de las declaraciones que dio Berlusconi esta semana? Las declaraciones que dio Berlusconi creo que se enmarcan en un contexto de la política europea, porque simplemente es este populismo general que está llevando Sarkozy, que lleva Berlusconi toda la derecha, en plan cerremos las fronteras para hacer frente a la crisis que hay de momento en Europa. Como nadie sabe muy bien cómo hacer, se está echando la culpa a la clase más débil, que en este caso es la de los inmigrantes. Pero más allá de eso, en Italia lo que se olvida todo el mundo es el pasado de inmigrantes que hemos tenido y que seguimos teniendo, porque hay gente de Sicilia, de mi tierra, que todavía sigue migrando en Alemania y todo eso. Y más allá, también lo preocupante es la subida de la Lega Nord, que es un partido que tiene un programa solamente racista, o sea, no tiene ningún tipo de estructura y de programa, sino el racismo institucional, y ya, o sea, empezó con racismo hacia los inmigrantes del sur de Italia, y imagínate extendiéndolo claramente a los que vienen de fuera, la alterofobia y el miedo a lo que no se conoce, y ahí defendiendo lo suyo cuando suyo no es, porque también el norte de Italia se ha enriquecido con el trabajo de la gente del sur, así como el norte del mundo se ha enriquecido con el trabajo de la gente del sur del mundo. En cuanto a los inmigrantes que hay en Argentina, italianos, ¿qué podrías decir de las elecciones que hicieron ellos allá, no? Y no sé cómo se sintieran los italo-argentinos o italianos emigrados en Argentina, y es que no lo sé, porque yo incluso conozco gente que ha sido emigrante del norte hacia del sur hacia el norte, y sí que votó Berlusconi, no se entera muy bien de lo que es, porque cuando la gente logra su posición más estable, cuando cuida lo suyo, ya se olvida de todo su pasado, y eso es lo más preocupante. Muy bien, Noemí. Muchísimas gracias. Noemí, además de ser migrante en España, ha sido migrante por tierras chilenas, y es colaboradora del centro ocupado Patio Maravillas, en la cual desempeña tareas de asistencia en la Oficina de Derechos Sociales. Allí se atienden a migrantes y se lucha por sus derechos. Ha sido un gusto escuchar a Noemí, gran compañera y luchadora. Con mucho retraso, después de 25 años de deuda, el gobierno argentino asumió la iniciativa para aprobar una nueva ley de radiodifusión que reemplace a la de la dictadura aún vigente. El proyecto ya es agenda pública y está en el centro del debate. El primer paso fue la reunión que la coalición por una radiodifusión democrática mantuvo con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a mediados de mes. Allí la presidenta recibió oficialmente el proyecto de 21 puntos elaborados por una agrupación que integran sindicatos de prensa, universidades, organizaciones sociales, radios comunitarias, pequeñas radios comerciales, organismos de derechos humanos, entre otros. La coalición se conformó en el 2004, convocada por el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y presentó entonces los 21 puntos básicos para una radiodifusión democrática. Puntos que fueron consensuados entre todos los participantes como la base para construir esta nueva ley. 21 puntos que correspondían a cada uno de los años de democracia que habían pasado entonces, sin que se modificara la legislación de la dictadura. Néstor Busso, secretario de Farco y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, fue el único expositor y encargado de presentar los 21 puntos a la presidenta. Es necesario un nuevo modelo de comunicación, un modelo de comunicación entendida como un bien social y no como un negocio comercial, un modelo de comunicación en el que tengan espacio todos y todas, no solamente las empresas de carácter comercial, sino también los medios públicos de gestión estatal y los medios comunitarios de propiedad social, de propiedad de las organizaciones libres del pueblo. Creemos que estos tres modelos pueden convivir. Creemos que es necesario poner límites a los monopolios y garantizar la libertad de expresión para todos los ciudadanos. Luego de la exposición de Néstor Busso, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner agradeció la presencia de la delegación, coincidió en la necesidad de tener una nueva ley e hizo hincapié en el avance tecnológico que la norma actual, que data de 1980, no contempla. La primera cuestión es titularizar la libertad de expresión y libertad de prensa de sus verdaderos titulares, que es la sociedad, que son los ciudadanos. En todo caso, el periodismo, los medios de comunicación, el instrumento para que precisamente el ciudadano o la ciudadana pueda acceder a esa información. Pero además está también el fantástico salto tecnológico que ha dado y que hoy no tiene continente en la Argentina. Hoy el desarrollo de las comunicaciones, la evolución tecnológica y el impacto en la vida de la sociedad hoy no tiene continente jurídico institucional en la República Argentina. Entonces, ya está, además de la primera responsabilidad, que es la de la democratización, está así la segunda responsabilidad, tan inevitable como la primera, que es la de dar marco institucional al desarrollo tecnológico. A mí me encanta que estén todos ustedes hoy aquí presentes con estos 21 puntos básicos de lo que debiera ser un nuevo proyecto de ley de radiodifusión. Pero yo voy a invitar a todos, absolutamente a todos, a las universidades, también a las empresas periodísticas, también a las asociaciones que hoy no están acá y que representan otras ideas, otra visión del mundo, otras visiones, porque creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es ser diferentes en eso, en escuchar absolutamente a todos, en darle participación a todos y en recibir los puntos de vista y las opiniones de todos. La presidenta señaló que tiene un compromiso con el cambio, pero quiero hacerlo con debate, dijo. En la numerosa delegación que participó del encuentro se encontraban, entre otras, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, la CGT, la Central de los Trabajadores Argentinos, representantes de todos los gremios de trabajadores de la comunicación, organismos de defensa de derechos humanos, decanos de facultades de comunicación, la Mesa Nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, junto a una importante cantidad de asociaciones de radios y organizaciones sociales de todo el país. En los últimos días, la presidenta Cristina Fernández se ha reunido con los gremios de trabajadores de prensa, con las centrales obreras y con los empresarios de medios para seguir discutiendo una nueva ley de radiodifusión. En 1980, los militares que habían usurpado el poder promulgaron su propia ley de radiodifusión. Aún está vigente. La comunicación pasó a ser patrimonio de unos pocos y los monopolios comenzaron a operar y crecer. En los 90, las 4 licencias permitidas por propietario pasaron a ser 24. Tal concentración de los medios hace que unos pocos manejen la información que todos recibimos. Y cuando esos pocos piensan igual, el mensaje es único. Eso quiere decir que vos y yo nos estamos perdiendo gran parte de la película. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento, un programa migrante. Orquesta Río Infinito, así se llama este hermoso proyecto que une música, naturaleza y pueblos originarios, y se está desarrollando en estos momentos en Centroamérica con la participación de notables músicos populares de América Latina. Y de Centroamérica se extenderá a todo el continente para llevar un mensaje de paz y convivencia entre los pueblos y entre los hombres y la naturaleza. Por eso se llama Río Infinito, porque como los ríos, enlaza, hermana, nutre y conecta a nuestros pueblos. Se trata de dar visibilidad a la riqueza de nuestra diversidad cultural y hacer conciencia sobre las amenazas al medio ambiente, con especial énfasis en el tema del agua y los ríos. La orquesta del Río Infinito, que dirige el reconocido pianista costarricense Manuel Obregón, está conformada por músicos de América Latina y el Caribe, que investigan, comparten e interpretan su música, recorriendo el continente en navegaciones a través de sus principales ríos. Y uno de esos músicos navegantes es el argentino León Gieco, a quien tenemos el gusto de tener aquí en Semillas al Viento, entrevistado por nuestra compañera Andrea Kropman. Bueno, León, un gustazo hablar contigo, sinceramente, te escucho desde muy chiquitita. Contanos de qué se trata Río Infinito y cuáles son las actuaciones siguientes, que creo que son en octubre. Esta es una de las últimas ahora en Nicaragua, ¿verdad? Son músicos de diferentes países latinoamericanos, incluyendo Estados Unidos. Entonces, armamos una banda, con el director es Manuel Obregón. La idea fue de él, armó una banda con todos artistas de diferentes países americanos y estamos compartiendo las canciones con diferentes sonidos. Entonces Solo Le Pido a Dios suena con percusiones argentinas, con percusiones guatemaltecas, con marimbas nicaragüenses, con un bajista chileno, con tambores uruguayos, con acordeones paraguayas, con violines panameños y americanos. Es un estilo muy raro realmente, pero es maravilloso porque amén a eso la orquesta de Río Infinito trabaja por la ecología. Es como una conjunción entre la ecología y la música, y es a través de los ríos, que los ríos realmente es lo único que no respeta los límites. O sea, los ríos no tiene nada que ver con los límites políticos de los países. Y nosotros, de alguna forma u otra, respetuosamente, estamos demostrando con la música que la unión latinoamericana puede ser, por lo menos a través de la música lo es. No lo va a ser políticamente, porque esas cosas siempre son divididas, pero al menos artísticamente tenemos mucho que ver, ¿no? Estamos demostrando eso. Yo me prendí ahora a Ríos Infinitos, o sea, yo sé de esto hace un mes nada más. Porque yo decía ya desde el año 88 que tenemos ganas de tocar por los ríos con Renato Teixeira. Renato Teixeira es un músico brasilero de San Pablo, amigo mío, y creador de Romarías, una canción que grabó Liz Regina, ¿no? Toca y pira, pira por anosa, señora de aparecida. Es una canción muy famosa. Y con él pensábamos ya al fin del año 80 hacer unos conciertos por los ríos. Y hace dos años atrás, hablando con Filmus, que es Daniel Filho, que era el ministro de Educación de Argentina. Él me pidió, que el presidente pidió, en ese momento era Néstor Kirchner, pidió de que yo hiciera algo como para los 200 años de la Argentina. Entonces le pedí si podía hacer, conseguir un barco para poder tocar en todos los puertos del Paraná y llevar arriba del barco, mostrar todas las banderas de lucha. Por ejemplo, la lucha indígena, la lucha de los campesinos sin tierra, la lucha de madres de Plaza de Mayo, de abuela, de hijos desaparecidos, la lucha de fábricas recuperadas, las luchas sindicales, o sea, todas las banderas de lucha, la lucha de amar, que son las las meretrices argentinas, la lucha de los maestros, bueno. Entonces, que voy a hacerlo, por supuesto, en el 2010, cuando se hagan los 200 años de la Argentina. O sea que eso también me ayudó a decir que sí para este proyecto, porque después de todas esas ideas, viene Manuel Obregón a ofrecerme esto de Ríos Infinitos, que es un grupo enorme de todos músicos de América, para tocar por los ríos, por la ecología, y me parece una idea maravillosa, aparte de que salga de Costa Rica. Porque Costa Rica es un país muy especial, por ejemplo, es el único país de América que no tiene ejército, y además de Costa Rica está en un centro estratégico porque recibe músicas del norte y músicas del sur. Entonces, me parece una idea maravillosa, creo que es una idea que nosotros tenemos que elaborar. Anoche tuvimos una reunión muy importante para ver cómo llevar adelante toda la parte musical, porque es muy difícil llevarlo, pero aquí estamos ahora. Estoy hablando de unas terrazas, viendo el escenario con todos los músicos desde abajo probando. Estamos en un pueblo que se llama San Carlos de Nicaragua, al lado del río San Carlos, y realmente es una experiencia maravillosa. ¿Qué función tenés tú en la orquesta? Yo, aparte de prenderme en los coros, toco armónicas en un par de temas, para otra gente que está cantando. Estoy intentando tocar charango también con un charanguista que hay. Hago los coros de algunas canciones y después hago unas 3 o 4 canciones solistas, acompañado por la banda. Esa es mi misión, digamos, en el grupo. Tu trayectoria como músico se acerca mucho a este trabajo que están llevando conjuntamente dentro de lo que es Río Infinito. Uno de los trabajos que hiciste en toda tu trayectoria fue De Ushuaia a La Quiaca, si no me equivoco, y se enmarcaba en una investigación musical con el entorno y la población originaria de la tierra. ¿Puedes contarnos esta experiencia? De Ushuaia a La Quiaca es un trabajo que realizamos hace mucho tiempo, en el año 85, o sea, estamos hablando de exactamente 23 años atrás. Fue una idea que tuve a partir del año 80, cuando yo regresé de mi exilio, producido por la época de la dictadura militar. Yo regresé en el 80 y empecé a tocar por temor a que me censuraran nuevamente, por temor a un montón de cosas, empecé a tocar en el interior de la Argentina. Y así, sin querer queriendo, hice una gira de casi 2 años, toqué todo el 81 y el 82, de una forma muy original, porque los conciertos los organizaban los chicos de quinto año del bachiller, de todos los pueblos del interior de la Argentina. Y eso a mí me permitía estar un poquito asegurado, digamos, protegido de alguna forma, porque son chicos del quinto año. A mí me parecía que digamos, eran como el alma del pueblo, eran los chicos que iban a terminar el bachiller, a partir de ahí se iban a otros lados. O sea, que ellos organizaban los recitales míos, con su 30% que ganaban, se pagaban su viaje de estudio, y el 70% era para nosotros, para toda nuestro grupo, nuestra banda. Y ahí, en esa gira del 80 al 82, conocí a un montón de personajes del interior de la Argentina que yo no tenía ni idea realmente, ¿no? Así que ahí surgió la idea realmente de volver otra vez al interior algún día, pero esta vez sí a grabar y a compartir con esos grandes maestros que se habían quedado en el interior de la Argentina. Entonces, como era un trabajo muy difícil de hacer, la compañía me contrató en ese momento a Gustavo Santaolalla, que Gustavo Santaolalla, bueno, en ese momento todavía no era un productor exitoso como es en este momento con la música latinoamericana, ni tampoco había ganado los dos Oscars como se ganó hace poquito, ¿no?, en Hollywood. Era un muchacho que acá tenía en Argentina, tenía un grupo que se llamaba Arcoiris, y se había ido a Estados Unidos también, no perseguido por la dictadura, pero sí para cambiar de ambiente, digamos. O sea que recién estaba empezando algunas cosas en el 85 con un grupo que se llamaba Café Tacuba. Así que partimos a hacer esta experiencia, y bueno, una experiencia que duró más o menos un año, y estuvimos asesorados por Lea Valladares, la gran recopiladora argentina, y estuvimos realizando ese trabajo, que es un trabajo, pero en ningún momento lo hicimos para salvaguardar la cultura nacional, como a veces nos dicen los periodistas. Nosotros en realidad lo que fuimos a hacer, fuimos a aprender y a compartir con los maestros que había en el interior de la Argentina, como Sixto Palavecino, como Don Isaco Abilbol, como Jerónimo Sequeira, como Becucci Leguizamón. Entonces se completó este trabajo, digamos, medianamente se completó, porque quedaron un montón de provincias sin hacer por falta de presupuesto desde ya, pero logramos hacer 40 horas de video y logramos hacer 4 discos maravillosos. Otro disco que pasaron a ser históricos porque se vendió muchísimo y porque todo el mundo lo recuerda, y porque gracias a eso y a esa intención que tuvimos, a mí me abrió la cabeza como para hacer lo de ahora Río Infinito, ¿no? También yo tengo mis proyectos, ¿no?, que quiero informar, me gustaría mucho informarlos, que es simplemente un disco nuevo que estoy elaborando para este año, que es el disco número 41. Y también estoy codirigiendo una película con un espectáculo que estoy llevando adelante con todos chicos discapacitados. Son todos artistas con discapacidad o con capacidad diferente, como quieran llamarlo. Así que eso, estamos haciendo una película, va a ser muy importante realmente. Va a ser muy exitosa desde el punto de vista de todo lo humano. Y bueno, y estoy acá en este Río Infinito descansando un poquito de toda mi actividad que tengo en Argentina. Te agradezco mucho la llamada y saludos a todas las radios que ustedes tienen al alcance. León Gieco, desde Nicaragua, para todos ustedes. Ha sido un gustazo realmente tener a León Gieco en nuestro programa. Un lujo realmente. Andrea, tiempo de despedirnos. Sí, Abner, nos despedimos. Amigas y amigos de Semillas Aliento, ha sido un placer haber estado con ustedes. Abner, me despido de vos también con un abrazo muy fuerte. Otro para vos, Andrea, y a quienes nos escuchan cada semana le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos en este mismo horario y en esta misma emisora volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.